mi buena profesión. Y resulta que a mi esposa, que diario vive antojada, de todo pueblo que voy, le llevo cualquier bobada. Mi mujer me dijo ayer que yo no servía pa' nada, porque me pedía chorizo y la dejaba antojada. Yo la acostumbré hace tiempo, por lo buena y cariñosa, a llevarle un exquisito chorizo de Santa Rosa. Y me dijo mi mujer, insistiendo con empeño, yo lo que quiero es chorizo, no le hace que sea costeño. ¡Uy! ¿No le gustará salchichón para llevarle también? Tema. Muchas ganas, saqué el chorizo ligero, que me voy a desmayar, que con las ganas que tengo, me lo trago sin mascar. Yo no estuve en Santa Rosa, yo vengo de Barranquilla, agárrese mientras tanto, de este trozo de morcilla. Y me dijo mi mujer, insistiendo con empeño, yo lo que quiero es chorizo, no le hace que sea costeño. Me dijo mi mujer, insistiendo con empeño, yo lo que quiero es chorizo, no le hace que sea costeño. Vea, tome mija esto pa' que quite la gana, mi amor. Este es trozo de morcilla. Y después no digan que no le doy nada. Me dijo mi mujer, insistiendo con empeño, yo lo que quiero es